Y ahora estamos con el señor Eloy John, de Radio Orión. Resulta que Radio Orión ha sido esta madrugada deshabilitada ya, porque la Policía Nacional del Perú se ha llevado sus equipos, con el cuento chavista de que a Radio Orión de Pisco se le había acabado la licencia, igualito que Chávez. Solo que es Radio Orión, una radio chiquita, no es RCN, no es Radio Caracas Televisión, RCTN, sino que es Radio Orión, es Pisco, es un periodista peruano, bueno, que puede haber metido la pata diciendo aquello de la escala de Richter y las indemnizaciones, muy bien, metió la pata, pero el castigo es que la señorita Aljovín, casi empleada formal de las telefónicas extranjeras, le mande una resolución diciendo, oiga, acabo de recordar que usted no tiene licencia, fuera. Y ahora, esta madrugada, ha entrado la policía y se ha llevado ya los equipos. Por lo tanto, Radio Orión, que estaba transmitiendo informalmente después del retiro de licencia, ahora sí ya no puede transmitir. Eloy John está con nosotros, buenos días. Buenos días, mi amigo César Jiménez. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a través de su medio a toda la capital y el mundo entero. El señor primer ministro y presidente del Consejo de Ministros está buscando un chivo expiatorio debido a que el día sábado fue vapuleado por la población en una ceremonia protocolar cuando hizo el pabellón nacional, y la población le había manifestado que respete pues el luto y que ponga a media asta. Este señor irresponsablemente me atribuye a mí que yo no estaba presente y no he movido ninguna más. Luego le da la orden, como usted lo ha manifestado, a la viceministra, a la doctora Jovín. Le dice, señor, que extinga porque esta radio es ilegal. Oiga, señor, yo le digo al Perú y al mundo, ¿cómo una radio puede funcionar ilegalmente desde el 11 de agosto de 1994 hasta el 2007? Lo cierto es que a mí me han dado la autorización, una resolución ministerial en 1994, y he pedido una ampliación de 250 a un kilowatt para ampliar la cobertura. Entonces, no que no se diga que soy ilegal, que el Ministerio de Transporte no haya venido a hacer... ¿Aló, me está escuchando? Sí, lo escucho. Sí, entonces, que no se diga que es ilegal. En todo caso, sería un trámite irregular que prácticamente se está ventilando desde el día viernes pasado, porque el día jueves a las 9:30 a.m. me notifica la doctora Jovín y a las 3 de la tarde ingresan efectivo la Fuerza Armada para confiscar los equipos. Oiga, señor, la población salió enardecida y respetó prácticamente la propiedad. Hoy en la madrugada a la 1:00 a.m, más de 100 efectivos policiales en carro portatropas llegaron, apagaron la luz, amordazaron a mi esposa, la han humillado, a mí me han tapado la boca, me han golpeado, se han llevado todos los equipos de la transmisión de la radio y parte de la televisión, que no tiene que hacer nada la televisión con la radio en el hipotético caso que fuera irregular. Por otro lado... O sea, que se acordaron que usted era irregular, entre comillas, apenas el señor del Castillo fue abucheado y pifiado en Pisco. Ahí se acordaron que usted era irregular. Ahora, eso no es nada, señor Hitler. En esta radio, llama a la gente y participa y dice, señores, no tenemos ningún tipo de ayuda, los alimentos no llegan a su debido momento, todas las donaciones han pasado al PRONA. Fíjese usted, tras que todavía no nos ayuda el gobierno, ¿sabe qué? Mandó, le voy a explicar... El gobierno, cuando nosotros tuvimos 519 muertos, el gobierno después de 3 días mandó 350 ataúdes, y la población le dice, oye, señor primer ministro, ¿para qué manda usted 350 ataúdes cuando ya hemos enterrado a nuestro muerto con sábanas? Eso es una burla para nosotros. Llega el presidente de la República, cuando la población indudablemente estaba contenta, gracias al empresario privado, Padres Calle Montero, etcétera, etcétera, comenzaron a limpiar todos los escombros, viene la García y dice, señores, en 15 días solucionamos el problema, retírense ya ustedes, porque tenemos un fondo que se llama el Forsur. Hoy el Forsur llegó solamente en avión, los señores integrantes, y se mandaron a mudar a Lima. La población le reclama eso en la radio, y dice, señor presidente, ¿por qué no limpian los escombros? ¿Por qué no reparten los víveres que están almacenados en una empresa privada donde el alcalde prácticamente es el proveedor? ¿Por qué solamente está en el Grupo 51? Oiga, señor, prácticamente... Si usted analiza, señor César Quintana, esta radio y esta televisión es la única que recoge el sentir de la población donde estamos abandonados. Ahora nos ha tirado que somos subversivos, que yo soy subversivo. Yo soy abogado, señor, jamás puedo ser subversivo. Soy asimilado. ¿Usted es asimilado de la Fuerza Armada? Claro, yo soy un capitán de la Fuerza Armada. Entonces, yo he trabajado pues, años en la Fuerza Armada. ¿Cómo me voy a decir? O sea, que de izquierdista no tiene usted un pelo. De subversivo. ¿Cómo puede ser terrorista? Señor, lo que pasa es que este gobierno está en la incapacidad de solucionar los problemas sociales. Lo que quieren hacer es callarnos totalmente, vender al mundo que en Pisco no pasa absolutamente nada, que todo está solucionado. ¡Qué vergüenza! La verdad, la debería sentir el gobierno, pero la siento yo como ciudadano de este país. ¡Qué vergüenza que la policía entra a la 1:00 a.m, sin efectivo, según la versión de Loy Young, a cerrar la radio Orión, que de pronto se convierte en ilegal o irregular o no concedida, porque el señor primer ministro fue pifiado, fue largamente pifiado y fue merecidamente pifiado en Pisco, a donde efectivamente, eso ha salido hasta en las crónicas de los cronistas extranjeros, llegaron 350 ataúdes cuando se requerían, solo 150. A mí lo que pasa es que están haciendo caja. Sí, pues, están haciendo caja en mucho sentido la palabra. Están haciendo caja. Con Hernán Garrido Leca a la cabeza, están haciendo cajas y caja. Porque este es un negocio, señores, el negocio de la reconstrucción. Van a ver ustedes a cuántos vuelve ricos. ¿Cuántos parras van a estrenar su BMW en Pisco? Les apuesto, 200 por lo menos. Señor Eloy John, lo último, porque ya nos queda poco tiempo. Gracias por darnos la oportunidad. Hay medios de prensa que han sido parcializados y callados por este gobierno, que no hablan absolutamente nada, a excepción de usted. Muchas gracias, señor César Gilles, porque usted es una persona muy correcta. Yo lo he estado viendo desde hace muchos años y por eso lo admiramos. Las cosas claras como a usted le gusta, señor. No nos gusta la corrupción. Pero ya dio la orden el presidente del Consejo de Ministros que me detengan hoy día por terrorista. Fíjese usted, le da la orden al fiscal. Sí. Efectivamente, hay ahí un estigma bufalesco. Sí, pues hay que decirlo, hay un estigma bufalesco. Hay una vieja pulsión de autoritarismo, además mentiroso, ¿no? Menos no tenía la vocación de libertad de expresión herida porque Radio Cutibalú no ha querido publicar nuestro comunicado lleno de mentiras y además anónimo, pero no importa, pero no lo ha querido publicar. Y ahora Radio León hay que cerrarla porque no tiene licencia. ¿Y cómo se acordaron que no tiene licencia? Ah, es que me pifiaron. No quiero decir que me pifiaron, sino que me acordé que no tenía licencia y le dije a Cayetana, al joven Cayetana, ciérralos. Ya está. Del Castillo, usted me hace recordar a veces una de mis novelas favoritas de Jean-Paul Sartre, La náusea. Hasta mañana.